justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Muy buenas tardes. Qué gusto recibirlo a usted aquí en la esquina del tiempo, en los jueves que es precisamente dedicado a las historias menores de la gente grande. Mire, yo le había vaticinado en días anteriores, en los programas anteriores, que íbamos a tener un programa sorpresa por el invitado que gentilmente atendió nuestro llamado y que está con nosotros aquí. Y nos va a hablar precisamente de una página histórica en nuestra ciudad, una página como todas, llenas de nostalgia, llenas de emoción, ay, con aquella sepia de los años. Y créame, verdaderamente que para mí es un gran honor y es un gran lujo tener precisamente esta tarde que hablar de un hecho singular en nuestra ciudad. Vamos a hablar del Club Tepsícore, este club que nació hace algunos ayeres, seguramente serán 60 años casi de que nació esto. Bien, para esta circunstancia yo voy a permitirme leer una semblanza para que estemos nosotros como una semblanza que nos dé la introducción al plato fuerte. A lo largo de la historia, la sociedad mochitense se ha distinguido por la alegría que imprime a cualquier tipo de festividad. Vaya, hasta pudiera señalarse que se valdrían de cualquier motivo, por mínimo que pareciese, para organizarse y rendir tributo a la diosa Tepsícore, reina del baile y el canto coral en la mitología griega. Y precisamente con el ánimo de socializar y de encontrar el necesario esparcimiento en una breve ciudad carente de oferta para la diversión, un grupo de jóvenes entusiastas se unieron para conformar el Club Tepsícore un lejano 1952. Aunque la agrupación en sí tuvo una corta vigencia, estuvo colmada de anécdotas, vivencias y recuerdos que dieron color y esplendor a una era que fue el antecedente social de lo que pudiera llamarse el despegue de nuestro querido Los Mochis. Y justo para recordar esta vibrante página, se encuentra con nosotros uno de sus miembros que en su momento jugó un papel protagónico, la señora Silvia Kelly de Rufo. Bienvenida, señora, a la esquina del tiempo. Buenas tardes, Pepe. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Ya estaba desesperada porque no había podido venir por X. Se atravesaron las fiestas patrias y yo ya estaba muy puesta. Pero este era otro tema, finalmente, muy diferente. Finalmente, mira, aquí estamos aquí y el suertudo soy yo, Silvia, de veras. Qué bueno, me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. Porque mire, precisamente la idea de esta serie de programas es el banderazo que me dio y la responsabilidad que me dio la dirección de la radio para elaborar este tipo de programas que no tiene otro sentido más que rescatar un poquito de nuestras páginas, de nuestros valores, de nuestra historia, de este tejido histórico que tiene nuestra ciudad tan, tan bonito y que, bueno, así es el tiempo. Lamentablemente esto se está diluyendo. Bueno, muy bien. Pues empezamos, Silvia, si te parece. Vamos a empezar con la cuestión del club. ¿Cuándo nació? Nació en el año de 1952. Estos datos me los dio Juan Zubiaga, porque yo todavía, no es que presuma de muy jovencita, pero todavía estaba en el colegio. Ah, okay, okay. Y yo entré al club en el año del 56 y él me dio una información que pues yo no la tenía, de los primeros que estuvieron ahí, que fueron Juan y Alberto Zubiaga, Frank, Enrique, Laura y Rosa María Pérez, Abelardo y Julieta Costa, Hilda Huston, Mercedes Vega, la Noni López Quintero, Elisa y Manuelita Fernández, unos pilares del club que fueron de principio a fin, Alicia y Roberto Escobar, la Licha Escobar y Roberto, Eva Luz Mendoza, Estela Gámez, Reina Beltrán, y ya estos fueron los primeros. Los que iniciaron. Ok. ¿Y qué te suena a ti? ¿Qué pudo haber sido el motivo que se juntaran para hacer un club? ¿Cuál sería la idea? Yo pienso que pues no había muchos lugares donde divertirse. La diversión la tenía que organizar un grupo para divertirse sanamente, y qué más que hacer un club que se hacía sus juntas en una casa, en casa de los miembros. No teníamos local, ni teníamos un presidente, ni nada de eso, pero era una cosa organizada, aunque no tuviéramos mesas directivas, ni actas, ni nada de eso. Y era, yo creo que mucho era para hacerle honor al nombre del club, Tepsícore. Porque nos encantaba bailar. Y fue una idea muy buena, porque nosotros con los bailes que hacíamos, estuvimos en el centro social dándole vida al centro social por varios años. Es decir, que generalmente todos los bailes posteriores que se hicieron, que ustedes organizaron, todo eso, se hicieron en el centro. Sí, y las tardeadas dominicales. El centro social, querido Radio Escucha, es donde se encuentran actualmente las instalaciones del CIE, en Ángel Flores y Avenida Obregón. Bien, perdón. Los motivos seguramente para socializar era este grupo de amigos que así entre sí eran, se llevaban muy bien seguramente. ¿Y dónde sesionaban? A ver, como en diferentes casas. Casa de cada uno del club sesionábamos. Las que siempre estaban muy dispuestas a ofrecer su casa, y era bastante grande, era las Fernández, la Manuelita y la Elisa. Familias de la familia, integrantes de la familia de Don Citeo. De Don Citeo, sí. Y de Clemencia. La inolvidable Doña Fide, que nos regañaba todo el rato que duraba la junta. Era la tía Fide. Esa casa era muy grande. Muy grande, sí. Y era en la orilla de la ciudad de Los Mochis. En la orilla, por la calle del Canal 5. En la Boulevard Rosales todavía existía el Canal Rosales, 5, ¿verdad? Sí, claro. Rosales. Juárez y Rosales, ¿verdad? Así era. Está un negocio de llantas o de carros, afinación, algo así. Y se juntaban, porque todos los que nombré ahorita, la mayoría vivían por la calle Juárez, por el Canal 5, o por la mina, o por la Guerrero. Entonces ya se juntaban ellos a platicar, a organizar sus paseos, eso, y fue de ahí nació lo del club, de hacer algo más formal. Pues te voy a decir, de hablar del club, el nombre Tepsícore encierra un significado, y el significado, como lo dijiste, Silvia, es un significado de que seguramente porque había una cosa en común, que era el gusto por el baile. Así es. Y cantaban, había alguien que cantara ahí. No, pues bailábamos, cantábamos. Yo creo que de ahí salió que cuando nosotros queríamos ayudar a alguien a una obra benéfica, organizábamos variedades en el Cine Reforma, en el Centro Social, para sacar fondos para, a veces para ayudar y a veces para ayudarnos a nosotros cuando teníamos planeado algún viaje o algo por el estilo. No quiero que se me pase, si quieres te doy los nombres de las demás, no vaya a haber sentimientos. De ninguna manera, es más, yo pienso, no sé, Silvia, pero pienso, yo creo que piensas muy bien porque todos tienen un mérito. Y el haber estado en el club de Psicore, les das vida a todo esto. Yo pienso que muchos ya se los adelantaron, ¿verdad? Muchos de los que están sí, ahí. Sí, algunos. ¿Verdad? Sí. Bien, pues entonces, adelante. Silvia y Dalia Free. Silvia y Dalia Free. Free, sí. Okay. La Yoli Rodríguez y Lili Andrade, Estela Eiras, Aide Figueroa, Olga Guerrero, Florita Rodrigo, que era una socia importada de Ahome. ¿Aide Figueroa? ¿Con quién se casó Aide? Con Mario Barrón. Mario Barrón, okay, sí. Jesús Flores, Memo Limón, Octavio Gálvez, Juan Zavala, Juan Grijalva, Edman Espinosa, Rigoberto Tapia, Miguel Ángel Vega, Luis Aguirre, Rolando Núñez, Arturo Melendres, Samuel Chami Gámez y Mario Barrón. Eso creo que era la totalidad. A lo mejor se me escapó alguno, espero que no, no quiero sentimientos. No, y la verdad es que estaba numeroso, Sí. Recibir tanto, ¿cuántas mujeres en total serían? Pues serían... mira, es que se fueron casando y no, nunca fueron todas las que te nombré. Nunca fueron todos. Okay. Porque unos se fueron a trabajar fuera, otros se casaron, pero sí, yo creo que éramos más de 20. Ya valía la pena, como alguna vez existió el clan Jaire, que ya hablamos anteriormente. Y también quiero decir también, no es a propósito, ¿no? Es que iba a hacerlo más adelante. Nos acompaña también, acompaña a la señora Silvia Kelly, Mayra Guadalupe Arce Osuna. Bienvenida, Lupita. Gracias por aceptar también venir a estos micrófonos. Gracias a ti, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Bien, pues seguimos con esta plática que me decía que no, Lupita, yo no sé por qué le tienes miedo al micrófono, ¿no? Si casi te lo comes, muchacha. ¡Qué bárbara! Te lo comes, me refiero que eres muy fácil de hablar, pues sí, fácil de palabra. Sí, pues, es fácil. Sí, eso es lo que quise decir. Bien, en el primer año, bueno, yo creo que eran, me estás hablando, alrededor de 40 socios. De entre todos ellos, eran más o menos 20 los que eran comunes que estaban asistiendo a las juntas, ¿verdad? Sí. Bien, y las juntas, por ejemplo, ¿qué hacían en las juntas? A ver, ¿y cuándo sesionaban? Mira, sesionábamos casi cada semana. Ah, ok. Era como ahora los clubs que se hacen de las señoras y de los matrimonios y eso. Sí. Pues era una manera de juntarnos, de platicar, de organizar algo, un paseo, sobre todo de socializar. ¿Verdad que era sí? Todo. Sí. ¿Qué se platicaban X la película, que fuimos a un paseo y qué hiciste tú entre semana? Bueno, cuando estar joven uno es que eso es bellísimo, es una cosa maravillosa, platicar con sus contemporáneos. La pregunta... refrescos, había botanitas. Casi siempre eran refrescos y alguna galletita o algo. Nada era en forma, todo era muy casual. Ajá. Muy sin preocuparnos, muy, muy a gusto. Ay. Nos encantaba intercambiar opiniones, intercambiar expresiones, cómo nos había ido, todo, el cine, éramos afectos al cine. ¿Y no había muchos cines, no, Silvia? No, pues estaba el Cine Río, el Cine Royal y el cine, el de Pepe... Félix. El de Pepe Rex. Sí, sí, sí. Sí. Alguien me vino a decir ahora en la mañana, le hice una fotografía muy vieja de la calle, una postal de la ciudad de Los Mochis en 1959. Y se ve el anuncio del Cine Río. Y me dijo, este se llama Cine Terraza Río. Y no me acordaba. El cine Río nomás, y decía cine Terraza Río, así se le llamaba, así lo anunciaban, es más. ¿Qué cosas? Y estaba prohibido salirse si llovía. Únicamente íbamos allá donde estaba la puerta de escape y tomábamos los anuncios que ponían en las esquinas de cartón y ahí nos tapábamos y terminábamos de ver la película. Se acababa me acuerdo, que se acababa la lluvia, había un receso en la lluvia y otra vez volvíamos a los asientos. Las butacas de metal, todas mojadas, ahí limpiándolas. ¡Qué tiempo, Silvia! Eso me tocó a mí, ¿sabes? Todavía te tocó. Sí, es con mucha nostalgia, con mucha ternura recuerdo esos días porque nadie se iba, Silvia. Llovía y lo que tú quieras. ¿Y aquellos fríos? No, qué frío nos entrapajados todos ahí, pero no nos íbamos del cine. Para nada. Para nada. Para nada. Se salía, me acuerdo, a las 12 de las funciones. Ahí agarraba mundo, todo que salían, agarraban caminando a sus casas. No había la cuestión de los coches. Y caminando a las 12, no, sin un alma, sin ni quien te fuera a saltar. Me van a decir la gente que me está escuchando, ay Pepe, qué soñador eres, me van a decir. No, pero así era Mochis antes, ¿no? Así era. Qué bárbaro, Silvia, ¿qué ha pasado, pues, hombre? Bien, entonces bailaban, cantaban, platicaban. ¿Quién tocaba la guitarra ahí que todo el mundo toca y que cantaba? Ay, no me acuerdo. ¿Alberto cantaba? ¿Alberto Zubiega? No. No, era... No, fíjate que a mí no me tocaron ellos. No me tocaron ellos. Sí, qué lástima, porque eran bien ambientados, dice. Sí, Alberto hace mucho se fue a Guasave, ¿no? A Guasave, sí. Sí, Juan vive aquí con nosotros. Juan vive entre aquí. Entre nosotros. Pero no nos quiso acompañar. Ah, a lo mejor le tuvo miedo el micrófono. Pero no te crees, fíjate, es común, suele suceder. Y como dice, la verdad es que yo no sé si te... ¿Pensaste alguna vez ponerte nerviosa aquí con todo eso? ¿Verdad que no sé? ¿Para no, nada? No, para nada. ¿Verdad? No, yo estoy en el micrófono desde que tenía 4 años. ¿No me digas? Sí, la señorita Lupita Gagiola me enseñó a una recitación de como de 8 versos, así, repasándomela. Yo no sabía ni leer ni escribir nada, estaba en el kinder Justo Sierra. Y la recité el 10 de mayo, arriba de 2 cajas de refresco vacías. Ahí me subieron para que alcanzara el micrófono y nunca me dio miedo. Es más, me aficioné a eso. Como quien dice, microfonita segura. sucede, es cierto. Aquí en la universidad tengo un grupo de muchachos que les gusta la cuestión de la conducción o ser locutores o maestros de ceremonias y tengo que hablar con ellos para darles unas orientaciones de más o menos cómo colocar la voz, la dicción, el ritmo es muy importante. Y a ti te veo muy hecha, Silvia, es raro encontrar, estás muy, muy bien, te llevas bien con el micrófono, no, hay sí, mucha me empatía. Llevo bien. Sí, pues, como cuando tenían así agujeritos que decía, no le tiene miedo al cacarizo. No le tiene miedo, es cierto. ¿Y de dónde se te da? ¿Tu papá o tu mamá? Pues mi abuela, mi abuela era muy artista, muy buena para cantar, pues bailaba muy bien, pero eran unos bailes muy tranquilitos en esos tiempos. Leonel, mi hermano, toca muy bonito la guitarra y tiene piezas puestas, ha grabado discos para su uso particular sus amigos, pero es muy musical. Entonces sí. Ya le viene esa beta. Sí, ya le viene, sí. Sí. El Oscar, mi hermano, canta muy bonito, pero es muy corto. Muy ranchero. O sea, muy tímido. Muy tímido, uh-huh. En palabras más elegantes. Sí. Nunca le sacamos así, pero yo lo he oído cantar y canta muy bonito. Y Leonel, sí, Leonel no es nada tímido. Leonel es como yo. Canta y ya estás cantando. Y baila y ya estás bailando. También bailas, ¿verdad? También presentaste cuadros dancísticos. Pero con cómo con no, sí. Y eso vamos a llegar ahorita para que veas con lujo de detalles. Bien, todas estas respuestas que estamos teniendo de la señora Silvia Kelly, Para que usted, si se está escuchando, por favor, comuníquese con nosotros. Tenemos el teléfono del estudio abierto precisamente para que usted se reporte. Es el 818-2025. Seguramente el licenciado René Cardona lo va a atender con diligencia, licenciado. ¿No es cierto? Eso es. Muy bien, licenciado. Y seguimos aquí en la esquina del tiempo. Estamos haciendo una remembranza de lo que fue el Club Tepsícore. Bien, en las refresquerías estamos hablando cómo veías tú la ciudad, Silvia. ¿Cómo era la ciudad cuando tú eras jovencita? Pues muy tranquila, muy bonita, muy llena de lodo. No, era muy común que si uno iba a salir, iba a llegar, por ejemplo, al trabajo, se ponía unos zapatos para llegar y otros se los ponía ya para trabajar. ¿Por qué? Por el lodo, por la tierra, por todo eso. Pero era, pues no sé, a mí se me hacía divino todo eso. Es que nacimos precisamente en este extenso barrial y no conocíamos, yo no conocí otra geografía. Bueno, sí, mi papá me llevaba de vacaciones a Guadalajara, es una ciudad muy bonita, y luego mi mamá me llevaba para allá a Nogales, y eran cosas muy diferentes, pero tenía un encanto nuestra ciudad, siempre la ha tenido, y el encanto se le da precisamente la gente que hacía caso omiso de las inconvenientes del lodo, del polvo, de las banquetas que no había, de que no había alumbrado, de que no había tantas, carecíamos de tantas cosas. Y sin embargo, felices. Felices, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo pensábamos nosotros dormir antes, por ejemplo, que antes dentro de las casas se dormían en los patios, abajo de los árboles? Había un abanico de no era de pedestal, eran abanicos, no, era que ponían sobre un abanico Philips, así, chiquito. Y rotaba así, ¿verdad? Sí. Y con eso teníamos, en catres, en el porche, precisamente. En el porche teníamos ahí, nosotros en verano a veces dormíamos acá con mi tía Cuca y mi nino Benjamín, porque tenían un porche de madera muy grande y era de tela de alambre todo alrededor. Ajá, ajá. Entonces, en cuanto se metía el sol, ahí refrescaba. Y ahí dormíamos todos en catres. Y nomás cerrada la puerta con una aldabita, así que cualquiera la podía haber quitado eso, pero muy a gusto, muy tranquilo. Eran otros tiempos, era lo romántico, pues, ¿no? Tenía su encanto. Mucho encanto, Silvia, porque ahorita hablar de esto es un sueño. Van a decir, oye, ¿de dónde vienen estos señores que están hablando? ¿Cómo puede ser posible que no haya habido ningún asalto? No había ningún asalto. Todo mundo, y todos, alguna vez vino Raúl Rico a platicar acerca de su tienda de Savoy, y el único ratero, todo el mundo lo conocía. O sea, había tres rateros en la ciudad, todo el mundo sabía quién eran esos tres rateros, ¿no? Entonces, qué cosas, ¿no? Todo el mundo los conocíamos. ¿Había alumbrado público? ¿Te acuerdas si había? Yo creo que no, ¿verdad? No. Yo no me acuerdo. Pero cuando ya estaba yo en mi juventud, yo creo que sí, ya había, al menos en algunas partes. En la calle Obregón, en la calle Hidalgo, en la Independencia, pero no estoy segura, ya verás. En la calle, a ver, yo me acuerdo bien de esto, en 1957, uh-huh. 57, asfaltaron la calle Leiva desde la Rendón hasta la Obregón. Y asfaltaron también la Obregón desde la Leiva hasta Belisario, a la calle Belisario Domínguez, que era la que salía a Topolobampo. Todo eso estaba asfaltado. A las primeras de cambio, con las primeras lluvias, eso se volvió lleno de hoyos, hizo pedazos el asfalto. Se venía el lodo y tapaba el asfalto. Bueno, eso fue en el 57. Y ya a partir de ya que como comenzaban a tener al alumbrado del 57, 56, comenzaba el alumbrado público en el alumbrado público, en las calles principales, en la Zaragoza, ¿qué tiene el fraccionamiento Jardín del Valle? Ahí fue el primer fraccionamiento que pusieron en el. Ah, ok. Esa no me la sabía, Lupita. En el fraccionamiento Jardines del Valle fue el primer fraccionamiento. con luz. Que hubo alumbrado pública. Ya ves. Bueno, fíjate, es buen dato. Te lo voy a creer. Te lo paso. Está bien, Lupita. Bueno, y salas de cine, ¿te acuerdas de alguna de las diversiones que había? Pues entonces en el Mochis Viejo de mi corazón había refresquerías. Sí, como no, Los Pinitos, con el Tita era el que estaba enseguida del cine Reforma. El Tita. Refresquería Don Genaro Flores, papá de Ponciano. Y la nevería de Saldo. También y había otra nevería que estaba enseguida que se llama Sierra Nevada. Doña Jovita no tenía refresquería, vendía dulces. Y en la Cruz Roja, en la farmacia Cruz Roja, yo creo que fue de las primeras que tuvo nevería, porque era una farmacia muy tipo así como americano, porque tenía su fuente de sodas. ¿De veras? Nevería, esa no me y acuerdo. Luego tenía la farmacia, y como estaba ahí en la calle Hidalgo, y Zaragoza, pues estaba muy céntrica, y ahí era ir a gastar el domingo cuando uno estaba, pero yo te estoy hablando de esto cuando uno estaba más chico. Sí, claro, claro. Sería en el 56, 57, 55, 54. ¿Qué cosas? No, ya existía. Bueno, es que realmente las fuentes de sodas nacieron precisamente en lo que eran las droguerías o farmacias. Uh-huh. Neverías ahí precisamente en la Cruz Roja. Restaurantes, sí. ¿Te acuerdas los restaurantes que había entonces? Pues el Pacífico, que era el que enseñaba. Sí, sí, el Pacífico era el señorial de aquí, ¿no? Sí. Había un restaurante en el Hotel Monte Carlo, no sé si lo recuerdes. No, fíjate que no lo recuerdo. Bueno. El Restaurante México, que estaba ahí enfrente de donde está el telégrafo. El telégrafo ahora, sí. El Restaurante México, pues el Restaurante Beltrán estaba, pues ese ya fue posterior, pero bueno, también me tocó. Esto nos da una idea de cómo estaba nuestra ciudad en cuanto a la parte de la diversión y de la distracción. Me comentaste, para irnos a una pausa musical, uh-huh, y dar nuestra primera pausa, me comentaste alguna vez y me quedó la idea muy clavada, perdonando la expresión. Dijiste que la canción que todo mundo cantaba y que más o menos era como un himno del club, ¿cuál era? Dime que sí. Y era una canción, no creas que de esa época, era una canción más vieja. Vieja, ¿cómo no? Sí, sí, pero no sé, la adoptamos como el himno del club. Bien, pues si te parece, nos vamos con esta primera pausa con el señor doctor Alfonso Ortiz Tirado, con esta primera pausa musical, licenciado René Cardona, que se llama Dime que sí. Quedo como se nombra Dios. cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. En el 820 de amplitud modulada, con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Boulevard Macario Gagiola y Carretera Internacional, en Los Mochis, Sinaloa. Escúchenos en línea, www.radioudo.tk. Desde la Universidad de Occidente, la Gran Universidad, XEUDO, la educación hace el cambio en nuestra cultura. Estamos más cerca de ti. Aquí inicia La Suprema Corte Cerca de Ti. Un programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzamos. Entérate. Es válida la capacidad jurídica que tenemos los ciudadanos para utilizar los medios en defensa del ambiente. Hablaremos de lo que podemos encontrar en los archivos judiciales de la Suprema Corte. Te saludamos con mucho gusto, Luz María Sánchez y Román Ruiz, y te invitamos a que te quedes con nosotros. La Suprema Corte validó la capacidad jurídica que tenemos los ciudadanos para utilizar los medios en defensa del ambiente. La primera sala confirmó así la constitucionalidad del artículo 180 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Para hablar de la importancia de esta resolución, está con nosotros el licenciado Raúl Mejía Garza, secretario de Estudio y Cuenta del Alto Tribunal. Lo que llega aquí a la Corte es básicamente la impugnación de este artículo 180, donde se da la capacidad al particular para poder inconformarse frente al otorgamiento de estos permisos. Y lo que hace la Corte es que dice que no importa que el particular no tenga una afectación directa en un derecho de propiedad directamente atribuido al particular, sino que por vía del cuarto es constitucionalmente correcto que se establezcan estos medios de protección a nivel administrativo. Entonces la Corte finalmente define que el numeral 180 es constitucional. ¿Qué trascendencia tendría para nosotros como ciudadanos que en estos temas de materia ambiental podamos acceder a la justicia y, como dice, podamos ejercer estos derechos? Yo creo que es muy importante. Yo creo que no, la virtud del mecanismo es que es un mecanismo que está directamente en sede administrativa, que no tenemos que ir a una condición litigiosa para inconformarnos frente a una posible afectación o lo que nosotros creamos que sea una afectación tanto al medio ambiente adecuado como a todas las declaratorias de área natural y zonas protegidas que existen determinadas en la Ley de Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente. La Suprema Corte cerca de ti. Pregunta, opina, escribe. vocesdelacorte@mail.scjn.gob.mx. Acércate. La Suprema Corte cerca de ti. www.scjn.gob.mx. Acércate. Amigos, ¿saben qué información podemos encontrar en los archivos judiciales de la Suprema Corte? No se imaginan el universo de valiosos documentos que existe sobre la justicia en México desde el siglo XIX. Y lo más importante es que estos acervos están disponibles para todo público. Tener acceso a esta información es muy fácil y de ello nos comenta Diana Castañeda Ponce, titular del Centro de Documentación, Análisis, Archivo y Compilación de Leyes del Alto Tribunal. Bueno, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene a su cargo, desde luego, no solo su propio archivo judicial que data desde el siglo XIX, sino que también tiene bajo su resguardo los expedientes de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Todo este acervo documental está resguardado tanto aquí en el edificio sede de la Suprema Corte como en los distintos depósitos documentales que se ubican en las casas de la cultura jurídica en el país. En el Estado de México, en Toluca, se cuenta con un centro archivístico judicial. Y a todos los expedientes, a través de los módulos de acceso con que cuenta la Suprema Corte, se puede acceder siguiendo obviamente los trámites que la normativa en materia de transparencia y protección de datos personales señala. Tenemos afortunadamente muchas consultas que se hacen a los archivos judiciales y eso también nos congratula, ¿no? Pero nos interesaría mucho que vinieran más investigadores, no solamente que nos pidan una resolución a un caso muy concreto, sino que vengan con una línea temática para realizar trabajos más a fondo en donde vean pues cómo pueden explorar de otra manera la justicia en México. Nos despedimos, sus amigos Luz María Sánchez y Román Ruiz. Hasta la próxima. Esto fue La Suprema Corte cerca de ti. Gracias por habernos acompañado. La Suprema Corte cerca de ti es una producción de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del 17 al 21 de octubre, 18ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Conferencias, talleres, exposiciones, ciclos de video, visitas guiadas y demostraciones científicas alusivas al Año Internacional de la Química. Ideas en acción para crear una reacción. Infórmate en tu escuela, en los consejos de ciencia y tecnología, en el Centro de Ciencias de Sinaloa o en www.ccs.net.mx. Participa, la entrada es libre. Gusto que nos siga acompañando en esta segunda parte de su programa favorito, En la Esquina del Tiempo. Esta noche fresca, querida audiencia, estamos platicando con la señora Silvia Kelly de Rufo, que nos está hablando acerca del Club Tepsícore. También queremos mencionar que le llamaron desde Culiacán, la escuchan sus nietos a través de internet, la señorita Marifer y el caballero Víctor. Muchas gracias por reportarse acá con su familia, con su abuela. También manda felicitar el señor Ricardo Leiva y también la señora Choco Martínez, que trabajó en La Violeta. Continúe disfrutando aquí en La Esquina del Tiempo. Márquenos al 818-2025. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Y seguimos, efectivamente, tal y como comentaste, seguimos con este programa. Ya, Silvia, nos queda cada vez. Yo quisiera que tuviera hasta 120 minutos y solamente son 60, lamentablemente. Hay tanto que contar, tantos recuerdos, ¿no? Las labores del club, excursiones. ¿Había excursiones, Silvia? Pues íbamos a la playa, a las salinas. ¿Cómo se llamaba entonces? San Juan. San Juan. Sí, primero era la Biznaga, luego fue San Juan y ahora son las Salinas. Ha cambiado un poquito por las mareas así, pero es la misma playa. Muy bonita. Sí, sí, sí, sí, muy bonita. Y pertenece a Sinaloa. ¿El Mapawi? Al Mapawi, no, al Mapawi. Ya cuando nosotros estábamos en lo del club, nadie iba al mapa. Ya no existía. Pero de niña yo sí me acuerdo haber ido al Mapagüe. Sí, a mí también me llevaron. Y es el, ese hombre ya no se conoce, es el campo pesquero Paredones. Ahora es el campo pesquero Paredones. Ah, ese es el Mapagüe. Ese es el Mapagüe. Ah, mira nomás, lo sabía. Pero quedaba el fin del mundo, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando no iba para allá. Organizaban eventos a beneficio de... eventos a beneficio de que si alguna vez hicieron algún evento. Mira, vamos a empezar con los bailes, te voy a decir. A ver. Los bailes era el baile del cerezo rosa, hacíamos baile de Halloween con calabazas y disfraces, el baile al revés, el baile ranchero, el de la primavera. ¿El baile de cerezo rosa cuándo se hacía? Se hacía en marzo. ¡Qué bonito nombre! Y el de la primavera en abril o al revés, no me acuerdo muy bien, pero eran muy juntitos, pero... Todos salían muy bonitos. Qué bonito nombre, Cerezo Rosa. Sí, y es que nosotros también nos gustaba mucho la canción esa. Sí, la del Cerezo Rosa. Sí, qué bonita, qué bonita. Y las tardeadas de los domingos. Ok, y las tardeadas, los bailes, las tardeadas, ¿en dónde las hacían? En el Centro Social. Siempre todo fue en el Centro Social. En el Centro Social. Inclusive cuando hicimos algunas variedades, era el Centro Social o era... El cine Reforma, cuando era en grande, cuando era más importante, pues. Sí. ¿Cómo variedades de qué? De variedades eran de cantar, bailar, como teatro de revista. Ah, bueno. Como ¿dentro del mismo club? Dentro del mismo club. Sí, hicimos unas a beneficio de... Una vez fuimos a Topolobampo, hicimos una variedad a beneficio de la iglesia de Topolobampo. Y así de algunas obras sociales que nos requerían para que recabáramos fondos. En el teatro de revistas, que además, ¿quién cantaba, quién bailaba, quién decía chistes? A ver, ¿cómo estaba eso? Eran cantos, bailes de grupo, individuales. Y a mí me encantaba siempre cantar, bailar. Yo salía como en todos los cuadros. con letras mayúsculas. Sí, y si fallaba alguna, ahí estaba yo. Rápido tomaba el lugar. ¡Qué cosas! Sí, Licha Escobar, una vez Lamento Borincano, se hizo famosa porque muy bien lo bailó, ves, así como que era mulata. Sí, luego, ¿cuál otra? Un socio que era flotante, que llegó de fuera, Primitivo Gómez. Tenemos una anécdota muy simpática. ¿Cuál? Porque dijo Primitivo que él estaba muy nervioso y que entonces se iba a tomar un traguito, pero yo creo que se tomó una botellita porque cantó el Siete Leguas y luego dijo... Cuando estaba cantando, ya no te acuerdas, valiente, ya no te acuerdas, valiente, ya no te acuerdas, valiente, ya no te acuerdas, valiente. Y ahí terminó, ya no se acordó de nada. El valiente sí se acordaba, pero él para nada. No podía salir de lo mismo. No podía salir de lo mismo. Válgame Dios mío, suele suceder. Sí, teníamos muchas anécdotas y... Y pues dábamos lo mejor de nosotros en las variedades. Debió haber sido muy bonitas. Sí. Siempre muy concurridas, eso sí. Es que estaban poniendo ustedes atención a algo que Mochi siempre tuvo muchas ganas de tener presente, que fueron las teatros de revista. No sé si recuerdas tú el Palacio Rodante Belmont. Ah, pero cómo no. Qué feliz salía uno después de las funciones. Y invitadísimo que al próximo día volvía uno a ir y casi era la misma gente que se asistía. Y nosotros nos íbamos del colegio, nos íbamos a la radiodifusora, a la XSF, porque ahí a mediodía daban una variedad para propaganda del mismo, para que la gente conociera a los artistas y eso. Claro. Y luego ahí ya nos agenciábamos los pases para ir en la noche. Era plan con maña. Sí, y siempre teníamos pase. Los artistas convivían con todo el pueblo. La Barbarita Gómez, Malena Montes, Paco Miller. Los Churumbeles. Los Churumbeles. Ay, los... Xochimilcas. Los Xochimilcas famosos. Uy, sí, sí. El Negrito Chevalier. No sé si se acuerda usted del el que cantaba. El Negrito, sí. Había Manolini Chilinski. Había un muchacho que salían, ¿cómo se llaman esos pulsadores? Sí. Que se llamaba Rolando. Y nosotros teníamos en el club a un Rolando también. Y luego cuando decíamos, ay, vimos a Rolando Núñez o a Rolando el Carpero. El Carpero. Ah, bueno, ok. Con eso ya se conocía, ¿no? Sí. Esos teatros de revistas, esas variedades que presentaban, en tu caso particular, Silvia, ¿salías cantando, salías bailando, verdad? Salía cantando, salía bailando. ¿En un grupo de baile? No, pues, por ejemplo, una vez bailé con Juan Zavala, Laura, un tipo de como Fox, como así, que la acabamos de ver en una película. Y luego la pusimos ahí y salió bonito, salió bonito. Esa es una pieza bellísima. Sí, yo me acuerdo cuando decían... Y ¡ey! Los de Copelia. Y ya empezaban a ensayarlo. Todos estaban haciendo pláticas y todos andaban por ningún lado. Eso, todo eso se dio en. ¿Y alguien además de ti cantaba? ¿Algún del grupo? Una voz fuerte, sí. ¡A caramba! Juan ya no estaba aquí. Juan Zubiaga. No estaba. Fíjate que de cantantes. ¿Los flotantes? No, pero no. Los flotantes eran muy acomedidos y muy valientes, se ponían a cantar, porque para cantar solo, pues apenas que de plano no le tengas miedo al micrófono. ¿Verdad? Y Silvia, ¿y quiénes eran los flotantes? Explícame. Pues mira, por ejemplo, eran cuando venía algún gerente de Aeroméxico a sustituir por vacaciones, luego nos localizaban. Y se integraban, sí. Esos que no tenían, que sabían que se iban a ir, pero no sabían cuándo, ¿no? Sí. Esos eran los flotantes. Los flotantes. Y los invitados, esos que nunca estaban en el club, pero siempre iban a las juntas. Ah, sí, algunos pretendientes. Ah, bueno. De las socias. Bien. Que no les caía nada bien a los masculinos del club. También nos llamó la señora Gisela Félix. Pues que nos felicita por el programa. Tú recibiste una llamada, otra persona llamó acerca del origen de la palabra Tepsícore. Yo lo mencioné al principio, era la diosa la musa del canto coral y de la danza, y yo creo que también por eso se le puso al club Tepsícore. Nos vamos a la segunda, a la última pausa musical, licenciado René Cardona. Si usted me permite presentar en esta segunda pausa al señor Pedro Infante con esta canción del señor, ahorita le voy a decir quién es, Gonzalo Curiel, Nocturnal. Palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical, y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores se evoca, tu aliento embriagante y el dulce beso de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Ah. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Muchas gracias por permanecer en sintonía con Radio Universidad de Occidente, que transmite precisamente al pie del Cerro de la Memoria, el lugar, el sagrado espacio donde está el emblema más representativo de nuestra ciudad. Y estamos todavía en esta esquina del tiempo sosteniendo una plática muy, muy cordial, muy cálida con esta bella señora, dicho con, sea con respeto, que nos viene a visitar para hablar acerca del Club Tepsícore, que nació en 1952, imagínese, hace casi 60 años. Y mire, aquí tan fresquecitos hablando de este maravilloso pasado. Silvia, ¿naciste dónde? Aquí en Los Mochis. Los Mochis, Sinaloa, ahí por la calle Hidalgo. Por la calle Hidalgo. ¿A qué altura? Entre Degollado y Allende. Ah, ok. Degollado y Allende. Muy bien. ¿Quiénes fueron tus papás? Mis papás, María de Jesús, Natalia, Mejía de Kelly y Juan Venustiano Kelly Vega. Ok. Mis hermanos no los quiero dejar fuera. A ver. Leonel, Oscar, Federico, Wilfrido, Orieta y yo. Numerosa a la usanza. Y dos que murieron chiquitos de un año. Sí. Entonces, sí, a la usanza. ¿Dónde estudiaste la primaria, Silvia? En el Colegio Sor Juana. Ah, ok. ¿Y después estudiaste comercio? Estudié comercio. ¿Ahí mismo? Ahí mismo. Ah, ok. Y hace 15 años estudié la secundaria. Y unos 10 años va a entrar a la preparatoria. Ya en eso estamos. Mira qué bien, hombre, qué bien. Después de salir de tu trabajo, de la escuela, de comercio. Academia Comercial, ¿dónde laboraste? Primero fui a practicar un tiempecito ahí con mi Nina Tina y Nacho Ramírez, los de la Sodería del Oso Polar. Sí, cómo no. Así, luego fui con don Pancho Beltrán, porque ahí trabajaba, era un empleado, un alto empleado, mi Nino Benjamín, y él me llevó a trabajar ahí, pero también fue nomás para como una cosa de práctica. Ajá. Mi trabajo ya en serio fue en la Wells Fargo, que vendía los tractores John Deere, que estaba ahí donde está ahorita el restaurante de los Arau, de los Sushi Arau. Ah, ok, sí. Y luego me fui al Banco Nacional, al Banamex, Banco Nacional de México. ¿Ese estaba abajo del edificio Coghlan? Ah, abajo del edificio. ¿Te tocó? Coghlan, sí, okay. Obregón y Zaragoza. Sí. Me encantaba a mí trabajar. Siempre estaba a gusto. Vivías por la Hidalgo. Tus distracciones. A ti te gusta mucho cantar y te gusta, tienes una vena de artista. Te gusta, pues te sale, te fluye naturalmente, no impones, pues, pero sí tienes esa sensibilidad. ¿Te vino sola? Abuelí, de mi abuela. ¿De veras? Sí. ¿Y tu abuelita quién era? Mi abuelita fue maestra Ana Vega de Kelly. Ajá. Y fue maestra en la escuela 4. Y ella era la artista principal ahí. Aunque era maestra y estaba grande, siempre que había un festejo, siempre la solicitaba. Okay. Y cantaba tangos y ella se llevaba cantando. Okay, si estaba triste, cantaba, y si estaba alegre, con mayor razón. Silvia, y esto te llegó seguramente por tu abuela, esa. Yo digo que sí. Ah, okay. Sí. No tanto por tu mamá ni por tu papá. No, por ella. ¿Cuándo te nombraron reina? Ya, así vamos a entrar a tus generales, pero ya ahora vamos a la reina del club. En el año de 1957. Fui la primera reina del club, no había habido reinas. ¿Y no tuviste una terna ahí tampoco? Después que yo fue Elisita Fernández, yo coroné Elisita Fernández, y ahí se acabó. ¿Y por qué se acabó? Porque en el 50, porque yo fui el 57, Elisita el 58 y el 59 nos dio por casarnos. Cumplieron fuimos su ley natural. Fuimos reinas del hogar ya. No, sí, claro que sí. Cumplieron su ley natural, obviamente. ¿Representaste al club en algunos eventos sociales? Sí, cómo no. Fui al baile del aniversario del casino en Culiacán, a de Ciudad Obregón, a Aguamuchil, fuimos un día y un día fuimos al fuerte. No había carretera y todo, pero... Oye, ¿de veras? Sí. Qué cosas, ¿no? Y agarraban una... Yo creo que tardaban un día en llegar, sí, ¿no? Sí, no tanto, pero... ¿Qué? Iban con unas llantas cuadradas. No tanto. Sí. Pero es que eran caminos, pues. Sí, no se iba por un muchacho se ofreció a llevarnos al fuerte y acababa de comprar un carro Ford precioso. Y las piedras hacían así, taca, taca, taca, taca, en el carro, sí. Pero luego llegamos al fuerte y no bailé ni una pieza con él. Y de vuelta venía tan enojado que hasta más duro se oían las piedras. No se vale decir nombres, ¿no? No se vale. Eso ya se olvidó hace tanto tiempo que eso ya se olvidó. Tu gestión duró un año. Un año, sí. Y le entregaste la corona, me dijiste. A Elisita Fernández. También me comentabas que estuviste representante del club Tepsícore en la Ciudad de México en el baile del Sinaloense. Pero fue esa representante del municipio de Ahome. Ah, vaya. Sí, del municipio de Ahome, en el baile del Sinaloense. Fue en el año del 56, yo creo. Estaba muy jovencita, Dios. Sí. Y eso para llegar a México era otro boleto. Otro boleto. Ahí sí se duraba un día o dos días. No, dos. Santo Dios. Pero no importaba. No, qué importa. Si juventud, yo me acordaba, divino tesoro. Tesoro, si uno no le interesa. Es una aventura, vaya. Uno lo veía como una aventura. ¿Perdón? No, siempre llevaba yo a mi abuela me llevaba para todos lados. A los bailes, a las tardeadas, a los paseos. A todos lados salía yo con mi abuela. Y me tocó la suerte de que le encantaba a ella todo eso. Éramos como almas gemelas. Qué cosas, ¿no? Y muy a gusto, porque así podía ir a todos lados. A veces, de vez en cuando, mi papá repelaba un poquito, pero decía, pues, papá, pues, ve tú también conmigo, le decía yo. Sí, voy a dejar de trabajar por ir contigo, muchacho. Me imagino la respuesta. Ah, qué caray, pues se nos fue el tiempo como agua, querido radioescucha, Silvia, Lupita, qué bueno que están con nosotros. ¿No hay algún mensaje, Silvia, algo que quieras agregar? Porque sí, ya tenemos que cerrar este programa. Ah, mira, se me estaba olvidando que lo más divertido de los ensayos, en el que los hacíamos en casa de Baluz Mendoza, hoy de Escobar, que por lo regular siempre terminaban en baile. Eso era. Y de las parejas que se casaron. Del que pertenecían al club. Que pertenecían al club fue Mario Barrón y Aide Figueroa, Estela Gámez y Juan Grijalva, y Evaluz Mendoza y Roberto Escobar. Fueron las tres parejas que salieron de ahí. Y duró hasta el 59, ya. Se desgranó la mazorca. Se desgranó la mazorca. Y desapareció. Cumplió desapareció. Del 52 al 59. Sí. Siete años. Siete años de felicidad, de gusto, de alegría de vivir una juventud diferente a las de ahora, ¿no? Uh-huh. Muy sana, muy alegre, como lo dije en un principio. Bueno, pues este tiempo ya se fue, lo recordamos ahorita con mucha pasión, con mucho agrado, con mucha tersura de estos recuerdos tan bonitos. Agradezco infinitamente Silvia Kelly de Rufo, respetable señora de nuestra sociedad. Agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros platicando de estos bellos momentos, de esta bella página del recuerdo. Gracias a ti. No sabes lo que me... el rato tan agradable que me he pasado. El suertudo soy yo. Lo vuelvo a insistir. Yo he pasado un momento muy bonito, muy agradable. Bueno, ¿algo que quieras agregar es todo? Pues es todo. Saludos a mis nietos. Sí, qué bueno que se acordaron principalmente de mí. Y pues a mis hijos, que todos han de estar oyendo. Pobre del que no. Les voy a hacer examen luego que llegue. Hiciste bien, Silvia. Bien. Pues nosotros nos retiramos. Agradezco infinitamente también a Lupita que estuviste con nosotros, Mayra Guadalupe Arciosuna, a mi equipo de trabajo, a las maestras en ciencias, Pili Sandoval Guzmán, Diana Orduño Báez. Maestras, muchas gracias por su participación. Y a usted, gentil radioescucha, yo le espero mañana en un programa más de las grandes orquestas. Estas orquestas que llegaron para hacernos endulzarnos el oído. Agradezco infinitamente su atención en esta ocasión y lo invito a que nos sintonice a partir de mañana a las 7 de la tarde. Yo soy José Sandoval Gómez de usted. Hasta mañana. Volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos, conocer de primera mano las anécdotas y vivencias que dieron matiz a la historia, nos conducirá seguramente a comprender mejor nuestras raíces para amar aún más a nuestra ciudad. Únase, por favor, a esta misión cultural que no persigue otro propósito que revivir los recuerdos en la cadencia de un vals adormilado. Coincidamos usted y yo en esta esquina, en esta mágica esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en XEUDO, Calzada de los Recuerdos, número 820 AM. Hasta entonces, mil noches y muy buenas gracias. Equipo de producción, Pili Sandoval Guzmán y Diana Orduño Báez. Apoyo técnico, Antonio Medina Vallardo y René Cardona Martínez. Dirección General, José Sandoval Gómez.